La movida tropical está muy cerca de Dios. Santo, santo, Padre nuestro, gloria, santo, el bailar de los bailares. Temas inéditos que te harán mover los pies. Padre nuestro que estás en el cielo. Fe tropical, levántate y baila. Que la misa recién empieza. ¡Aleluya! El CD más la revista a solo 12 pesos. Será un reverendo éxito.